Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. Yokota Sakie se ha convertido en la única persona que sigue con vida entre los progenitores de los ciudadanos japoneses secuestrados por Corea del Norte. La anciana de 89 años dice que esa realidad la llena de vacío. Yokota Sakie, cuya hija Megumi fue llevada a Corea del Norte por la fuerza, hizo ese comentario el lunes, es decir, 2 días después de la muerte de Arimoto Akihiro, quien falleció a los 96 años sin haber podido ver a su hija Keiko desde que fue secuestrada en 1983. Megumi era estudiante de primer año de secundaria cuando fue raptada en 1977. Tanto su madre como el padre de Keiko habían hecho campaña durante mucho tiempo para lograr el regreso de ambas. En una comparecencia ante la prensa, Yokota dijo que Arimoto siempre fue un padre atento y que su máximo interés era resolver el problema de los secuestros. Estos últimos tiempos, ambos eran conocidos como los dos únicos progenitores con vida. Yokota dijo sentirse desolada ahora que es la última. La anciana instó al ejecutivo japonés a tomar medidas para solucionar la cuestión y señaló que las familias no pueden entender por qué un asunto tan importante sigue sin resolverse, o por qué el gobierno tarda tanto en hacer algo. También reiteró el deseo de que todos los secuestrados regresen sanos y salvos y reciban una cálida bienvenida del pueblo japonés. El gobierno japonés permitirá que en la casilla de nacionalidad del registro familiar se escriba el nombre de un país o un territorio. En la actualidad, básicamente solo se puede llenar ese espacio con la denominación de un país. Con el cambio, las personas taiwanesas casadas con un ciudadano japonés podrán escribir Taiwán. El Ministerio de Justicia tiene previsto modificar una ordenanza relacionada con la ley que rige el registro familiar. El cambio, previsto para mayo, permitirá utilizar tanto países como territorios en la casilla de nacionalidad, lo que ya es posible en tarjetas y certificados de residencia. El cambio está concebido para asegurar la integridad del sistema de registro y también parece tener como objetivo mostrar respeto por las identidades territoriales. Tras conocerse la decisión del gobierno japonés, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wu Jiakun, expresó descontento e instó a Japón a respetar el principio de una China. En una comparecencia ante la prensa el lunes, Wu dijo que con Taiwán no vale hacer trucos y que no se deben enviar señales contradictorias o erróneas. La Dirección Nacional de Policía de Japón dice haber identificado a 11 nigerianos sospechosos de haber defraudado dinero a personas de nacionalidad japonesa en estafas románticas y de otro tipo. Las autoridades policiales afirman que han rastreado el dinero defraudado en estafas románticas y de inversión llevadas a cabo entre 2022 y 2023 y dirigidas a personas en Japón. Asimismo, dicen que han estado llevando a cabo una investigación conjunta con las autoridades nigerianas. Los miembros del grupo con sede en Nigeria supuestamente enviaban mensajes directos a través de las redes sociales, utilizando identidades falsas como la de un médico o un astronauta. Se les acusa de haber estafado a 14 japoneses un total de 150 millones de yenes o unos 990 mil dólares, bajo el pretexto de gastos matrimoniales e inversiones. Las autoridades también dicen haber identificado a 9 ciudadanos japoneses sospechosos de haber convertido el dinero estafado en criptoactivos y haber recibido compensaciones del grupo con sede en Nigeria. Las pérdidas por inversiones y estafas románticas a través de las redes sociales en 2024 en Japón ascendieron a 126.800 millones de yenes, o unos 830 millones de dólares. Según se dice, Myanmar se ha convertido en un núcleo de redes de estafadores dirigidas por organizaciones delictivas de China y otros países. Entre los numerosos extranjeros que se ven obligados a trabajar en estafas en territorio birmano, hay estudiantes de secundaria superior japoneses. Se dice que una zona que enlaza Myanmar y Tailandia a través de un puente sirve de base a organizaciones criminales. Desde el golpe militar de hace 4 años en Myanmar, grupos de delincuentes mantienen centros de fraude en áreas poco controladas. Según un grupo cívico tailandés, más de 6.000 extranjeros procedentes de Asia, África y otros lugares se hallan confinados en esos centros en los que se los obliga a cometer fraudes. Algunos de ellos han sido puestos bajo protección en Tailandia. Un estudiante japonés de 17 años fue atraído a Tailandia por otro de su misma nacionalidad de 29 años, al que conoció a través de un sitio de juegos en línea. El mes pasado voló a Tailandia y de allí fue llevado a Myanmar. Según se informa, el adolescente fue atraído a Tailandia con una oferta de comida, ropa y alojamiento. Un policía tailandés dijo: "Con la cooperación de la policía japonesa, nos enteramos de que las pandillas de estafadores tenían como objetivo timar a residentes de edad avanzada en Japón". Otro estudiante japonés bajo custodia, este de 16 años, también fue engañado para conseguir trabajo en el extranjero a través de Internet. Supuestamente una banda china lo obligó a estafar por teléfono a ciudadanos japoneses. Este mes logró ponerse en contacto con su familia y le explicó cómo lo obligaban a cometer fraude en Myanmar. Al parecer lo castigaban con una pistola eléctrica cuando no alcanzaba las cuotas. Las autoridades tailandesas lo acogieron y pudo regresar a Japón. Los dos jóvenes, que parecen haber estado trabajando en centros diferentes, dijeron a los investigadores que habían visto a más japoneses en semejantes condiciones. La automotriz japonesa Suzuki señala que la caída en la demanda de vehículos eléctricos en la India y Europa le ha hecho reconsiderar sus planes para la segunda mitad de la década. El fabricante intenta ahora reducir su inversión en vehículos eléctricos y centrarse más en los híbridos. La empresa persigue el objetivo de ventas anuales de 8 billones de yenes o unos 53 mil millones de dólares para el año fiscal 2030. Suzuki Toshihiro, director general de la firma, dijo: "Dada la actual situación de los vehículos eléctricos a baterías, no nos vamos a apresurar para lanzar al mercado muchos modelos. Más bien, reduciremos nuestro catálogo hasta cierto punto y nos centraremos en la venta de una menor cantidad de modelos". La nueva estrategia de gestión a mediano plazo de Suzuki hasta el año fiscal 2030 contempla reducir de 6 a 4 el número de modelos que planea desarrollar en la India y de 5 a 4 en Europa. A cambio, aumentará el número de híbridos que produce. La empresa también tiene grandes planes para la India, donde domina el mercado automotor. Se propone incrementar la comercialización de vehículos a gas natural, que representan una cuarta parte de las ventas en el país. También intentará incrementar la capacidad de producción en sus subsidiarias locales, que sirven como centro de exportación. Otras automotrices japonesas, como Honda, están tomando medidas similares, alejándose de los vehículos eléctricos y centrándose en los híbridos. Honda planea duplicar sus ventas de modelos híbridos para 2030. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.